no llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos, ventilar bien los ambientes y limpiar las superficies y objetos de uso habitual. Coronavirus, información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En el barrio, contamos con un nuevo lugar de testeo y asesoramiento de VIH. Es gratuito, voluntario y confidencial. Un sencillo estudio que en tan solo 15 minutos tenés el resultado. No es necesario estar en ayuno ni tener una orden médica. Te esperamos en el Centro de Salud número 46, Avenida Patricios, 1941. Todos los lunes de 13 a 16 horas. La única manera de sacarte la duda es hacerte el test. La salud es un derecho. La salud es un derecho. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, Patria Grande Latinoamericana. El programa de la Federación Gráfica Bonaerense, con toda la actualidad sindical, política, económica y cultural. Patria Grande Latinoamericana, los jueves desde las 18 horas, en Radio Gráfica. ¿Necesitas hacerte anteojos? Vení a Radio Gráfica. Todos los sábados, Fundación Salvat organiza Operativo de Salud Visual. Para más información, envía un mensaje de WhatsApp al 11 36 34 14 98. Los precios, bien populares. La calidad, de primera. No tenés que traer receta. Un oftalmólogo te va a atender. Organiza Fundación Salvat. Vamos directo a lo que te interesa. Subite al aire de La Gráfica. Comunicación de bandera y sin escalas. Fin de espacio publicitario. En horas recientes, mientras se desplazan ante la vista informaciones variadas sobre el coronavirus, así como las consideraciones presidenciales acerca de la importancia de sostener la cuarentena, pueden hallarse numerosas y ya profundas descripciones sobre la ofensiva de los medios públicos. Su objetivo es mover a la opinión pública en contra del gobierno, garantizar que no exista carga impositiva sobre empresas hermanas o asociadas e implosionar la administración en una contienda masismo-kirchnerismo que deje sin base de sustentación política, aunque conserve la social a Alberto Fernández. A la potente difusión de nuestros textos Caras Lindas y el sentido de su presencia, se sumaron duros y fundados conceptos en Pájaro Rojo, Página 12, El Cohete a la Luna, El Destape, Infonews, Primero la Patria, entre otros. Cierto que varían en tono y estilo, pero se orientan decididamente a sostener una hipótesis demasiado evidente, como la planteada en el párrafo anterior. Y cuando una zona de la mente cree descubrir que al menos el mundo comunicacional que no está bajo la égida del poder concentrado se ha dado cuenta de la situación, otro espacio indaga. ¿O será que está naturalizado y ha pasado a ser un factor lógico y previsible de la vida nacional? A ver si nos entendemos. Se están cometiendo tremendos delitos contra la opinión pública y el gobierno nacional en plena emergencia sanitaria. Los analizamos, los diseccionamos, los denunciamos y nada sucede. Se dice que estamos en guerra, pero nada sucede. Que lo que está en juego es la vida de la población, pero nada sucede. En los contenidos periodísticos citados, el presidente conoce al menos el 80% de esos medios alternos, se indica con precisión la falsedad extrema de los anuncios monopólicos sobre liberación de presos, avance del comunismo, luchas personales de funcionarios, asignación de recursos y nada sucede. O tal vez sí, en todo caso, lo que sucede es, sostienen las grandes pautas publicitarias estatales, se ayuda al pago de sueldo en esas empresas y se atienden con celeridad sus pedidos de entrevista. Solo el último punto posee al menos un sentido, responder con firmeza, como sí lo ha hecho el jefe de Estado, a las preguntas corrosivas. Pero ni siquiera ha surgido una consideración en beneficio de la verdad desde alguna entidad oficial, ni mucho menos una sanción concreta destinada a fumigar el virus de la división social que intenta contagiar el empresariado del sector, tan ligado a otros intereses rentísticos. Tampoco se ha instruido a los medios públicos para que afinen la puntería con un análisis a fondo, para brindar volumen al accionar gubernamental. Y por supuesto, no se ofrecen mejoras para los medios nacional populares gestados por el mismo pueblo. Hemos dicho que se ha naturalizado esta situación. Efectivamente, las respuestas a los planteos señalados que surgen desde las mismas zonas cercanas al gobierno son del tipo, bueno, siempre fue así, así son estos medios, ¿y qué le vas a hacer? Así están las cosas, no hay con qué darle. Cono del silencio. Lo más preocupante es que surgen réplicas semejantes cuando se aborda la necesidad de un control de precios eficaz sobre otras empresas monopólicas. Es cierto, nuestra gente tiene la experiencia suficiente como para descreer de esos diarios, canales, radios y webs. Esto le ha permitido a Alberto Fernández sostener una imagen positiva. Persiste, las balas apenas lo rozan por ahora. Bien por nuestra gente, claro, pero sin una acción desmonopolizadora en las distintas áreas de la economía argentina, incluida la comunicación, no habrá avances sino resistencia. El problema de la resistencia cuando se es gobierno radica en que los roles están equivocados. Les habla Gabriel Fernández, 1812, a ver qué opina el lorito peronista. En Ya Nada Será Igual, con el equipo completo, claro que a la distancia, van a escuchar algunas ideas que seguramente contrastan con lo que circula por allí. Una tarde-noche muy agradable, se prevé frío para mañana, ya está refrescando con intensidad. Y hay algo de viento, lo cual hace que el frío se disperse,